agua. Para lavar. Para no, la primera para tomar. Después. Para lavar. Después. Flores. Flores. Incienso. Aceite para hacer masaje. No. Lámparas. Lámparas. Ungüentos. ¿Qué ungüentos? Ungüentos. Ungüentos. Comida deliciosa. Música. Y al octavo, música. ¿Ok? Bueno. Empecemos con una meditación. Siento que se... ¿Ahí me escuchan? Sí. Siéntense derechos, por favor. Y bien, bien cómodos. Todos los guerreros del martes a la noche. Cierren los ojos o ténganlos abiertos mirando para abajo, según la que sea la práctica de ojos que tengan. Coloquen las manos en posición de meditación. Y respiren profundamente por la nariz. Y al exhalar, suelten por la boca, suspirando. Hagan esto varias veces. Sintiendo que cada vez que exhalan así por la boca, se afloja el pecho. Lleva el foco hacia abajo, dejando que la atención vaya hacia la tierra. Desciende tu atención a la tierra, al elemento tierra en tu cuerpo y al contacto del cuerpo con la tierra. Tráete a la quietud del momento presente. Descendiendo a la tierra. Asenta tu cuerpo en su estado natural de quietud, paz y atención despierta. Asenta la respiración en su estado natural. Deja que el aire salga y entre a su propio ritmo, sin manipular absolutamente nada. Relajándote más profundo cada vez que exhalas. Y dejando que la inhalación venga sola, a su propio tiempo. La clave está en relajarte cuando exhalas. dejando que el aire salga completamente sin empujarlo. Recordemos que no es una práctica que tiene esfuerzo. Estamos haciendo una práctica que requiere entrega y confianza. Entregas todo el aire sin empujarlo. Y confías en que cuando tu cuerpo necesite respirar y volver a inhalar, lo va a hacer solo. Observa todas las sensaciones físicas que aparecen en todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, debido al movimiento de la respiración. Deja que tu atención llene todo el espacio del cuerpo. Y ahora lleva la atención nada más que al área del abdomen. Y observa las sensaciones físicas de la respiración en la zona del abdomen. Poder respirar sin manipularla. Respiración, una vez que la estás observando, es un arte. Necesita entrenamiento. No te tensiones si no lo logras enseguida. Al contrario, relájate todavía más. No hagas ningún esfuerzo. Solo direcciona la atención a la panza. En cada exhalación te relajas y en cada inhalación recuperas claridad en tu foco en la panza. Si te vas pensando en otra cosa y te ausentas del momento presente, apenas te das cuenta que te fuiste, exhala cualquiera sea el pensamiento que tomó tu atención, déjalo ir, soltá, relájate. Y en la inhalación regresa a la panza. Pensá, más que pensar, sentí algún tipo de malestar que tengas, ya sea físico o malestar emocional, mental. Algo que no sea agradable, puede ser una tristeza, angustia, miedo, ansiedad, una incapacidad de estar presente, cualquier tipo de molestia física que tengas. Y anda a ese lugar ahora. En vez de tratar de escapar del malestar, que es lo que hacemos todo el tiempo, corremos lo más rápido que podemos, tratando de que no nos agarre. En este momento, detené la carrera, date vuelta, gira en dirección opuesta y mira al malestar de frente. Métete ahí adentro. Encontrate con el miedo, con la angustia, con la tristeza, con el dolor. Conócelo. Mientras que tu respiración sigue muy calma. Ponete muy atento a las ganas de no conectarte con eso que tenés. Las ganas de que cambie, las ganas de salir corriendo, las ganas de escapar de alguna forma. Pero no hagas nada. Observalo tal cual como antes observaba solo la panza. Ahora observa el malestar, la incomodidad, la incertidumbre. Lo que sea. Fíjate si se instala en algún lugar en tu cuerpo específico. De ahora, en cada exhalación, suelta, deja ir, y en cada inhalación vuelve a conectarte con eso, y en cada exhalación soltás, como haciendo aire, espacio, lugar al cambio. Ahí no lo vamos a soltar todo esta noche, pero podemos empezar a soltar, aunque sea un poquito. Sin pelear. Sin querer cambiar nada, sino simplemente soltar. Aunque sea por esa respiración, lo soltás y durante esa exhalación hay espacio y entras en otro lugar, salís de la tormenta. Por ahí cuando inhalás te volvés a conectar y vuelve a estar ahí. Pero ahora no está todo el tiempo. Cuando soltás, es como que se desarma, se deconstruye. Si necesitas, exhala más profundo, como un suspiro. piensa, trata de conectarte con todos los seres en el universo, todos los seres conscientes que tienen también algún tipo de dolor, de malestar. Por ejemplo, los seres en esta misma habitación, todos tienen algo. En este barrio, en todas las casas. Fíjate si puedes encontrar alguna casa donde haya algún ser que no esté sufriendo algo. Algún animal que no esté sufriendo. Recorre el planeta entero. En todos los niveles sociales, todas las edades, todas las razas, todo tipo de ser, todos los tamaños, todos los idiomas, los que vuelan, los que nadan, los que caminan, los que se arrastran. Cada vez que inhalas, te conectas con esa hermandad en el dolor. Y cada vez que exhalas, solta por todos, libéralos a todos. Envía luz en todas las direcciones. Envía la paz, la serenidad, el fin del sufrimiento. Seres que viven en las mansiones, en las cárceles, en las villas, en todas las partes del planeta. A todos los animalitos, desde los más pequeños hasta los más grandes. A los que están esperando para morir, humanos y animales. A todos envíales la paz. Y al inhalar sentí que son como vos. Somos todos iguales en eso. Genera el deseo de querer darles paz a todos. Y ahora genera la sabiduría y observa cuál es la única forma, cuál es el único camino para la liberación total. En el estado en el que estamos podemos ayudar a muy pocos, somos muy limitados. Tenemos muy poca potencia, muy poca capacidad. Y a medida que vamos evolucionando, nuestra potencia y nuestra capacidad se van amplificando. El camino es liberarte para poder liberar a todos. Genera el deseo de liberarte. Por todos. vamos a la conexión con este cuerpo sentado. Sentimos elemento tierra nuevamente. Inhalamos profundo. Exhalamos con un suspiro suave. Una más. Y cuando quieran, abran los ojos. Bienvenidos a la clase número 6 del ACI número 10. ¿Todos tienen la lectura? ¿Alguien le falta la lectura? Levanten la mano los que estuvieron en la clase pasada, por lo menos las 5. Ok, la que estuvieron en todas. Nos vamos a chicas. Ok, entonces, ¿se acuerdan lo que hicimos por lo menos el fin de semana anterior, en la clase 3, 4, 5? ¿De qué hablamos? Hagamos un repaso veloz, corriendo por ahí. Hablamos de Las ofrendas, la frustración. Claro, pero ¿qué era eso? Método de purificación. Las tres prácticas que hacíamos para las tres prácticas sagradas para acumular la energía para que las purificaciones no funcionen. ¿Ok? Las purificaciones no funcionan si no tenemos un montón de virtud acumulada. ¿Sí? Entonces, el maestro Shantideva nos da. Primero, perdón. ¿Qué libro estamos estudiando? Bodhisattva Charyavatara, que en castellano quiere decir ¿eh? La guía para la vida de un bodhisattva. ¿Qué es un bodhisattva? Un guerrero santo. Un guerrero santo. ¿Okay? ¿Qué tiene el bodhisattva en el corazón? Bodhicitta. Bodhicitta. ¿Qué es bodhicitta? Lo que hicimos recién, el deseo de liberarnos de todo el sufrimiento nosotros primero, para así poder tener mucha más capacidad de ayudar a otros a liberarse, ¿sí? Cuando nos podamos liberar, cuando estemos liberados, ¿cómo vamos a ayudar a los demás? O sea, ya lo hacemos antes de liberarnos, obviamente, pero ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ir tocándolos, te libero, así vamos, varita mágica, ¿cómo hacemos? Enseñamos. ¿Ok? Porque si fuera solo tema de tocar, ya lo hubieran hecho. ¿Verdad? Los seres que se liberaron de todo sufrimiento tienen una capacidad extraordinaria y son sumamente compasivos. Entonces, si pudieran liberarnos tocándonos o tirándonos un mantra y con eso ya te liberé, ya lo hubieran hecho. ¿Se dan cuenta que ya lo hubieran hecho? De verdad, si ellos pudieran liberarnos a nosotros de nuestras propias, de las causas que hemos sembrado para sufrir, ya lo hubieran hecho. Hubieran dicho, tengo toda la capacidad, te libero, listo. Pero nadie puede liberarme. Yo tengo que liberarme a mí misma. ¿Sí? Lo que pueden hacer es enseñarme cómo hacer para liberarme a mí misma. ¿Sí? Lo que pasa que para poder realmente enseñar bien a cómo liberarse a los demás, una persona que ya se liberó tiene mucha más capacidad, mucha más potencia que una persona que todavía no se ha liberado. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, el otro día dimos el ejemplo en el profesorado, ¿no? Una persona que hizo, qué sé yo, un año de danza, puede dar alguna clase de danza, pero va a tener mucha menos potencia y va a poder explicar las cosas mucho menos que una persona que viene bailando de toda su vida. Si yo aprendí a ponerme las zapatillas de baile por internet y después vengo a las chiquitas acá y les enseño a ponerse las zapatillas de punta por internet, voy a tener, ¿qué les parece? ¿Más o menos claridad? ¿Voy a llegar más rápido o menos rápido que una persona que se está poniendo, que alguien que ya sabía ponerse las zapatillas le enseñó a ponerse, ¿entienden? Todo un linaje de ponerse zapatillas y esa persona se pone las zapatillas todos los días, o yo que solo lo aprendí en YouTube. ¿Sí? Con algo tan simple como ponerse una zapatilla de danza o tocar el piano, ¿quién te va a enseñar mejor? ¿Quién te va a hacer la transmisión directa mejor? Una persona que toca el piano y que a su vez fue alguien que toca el piano lo tocó y alguien que toca el piano lo tocó, y es todo un linaje de pianistas que es como que se pasaron la energía el uno al otro, o alguien que aprendió por libro. ¿Se dan cuenta? Así es como re fácil verlo, ¿sí? Entonces, traspolen eso, pásenlo a lo mismo. Entonces, por eso es que la intención es liberarnos para poder liberar a todos. ¿Sí? No es libérense ustedes primero y yo voy después. No, tiene que ser uno primero. ¿Está? Entonces, lo que vimos la clase pasada es que para poder llegar a pensar en generar solamente ese gran amor, que es el gran amor, se llama bodhicitta. Estamos acá diciendo que vamos a generar un gran amor. El gran amor es que vamos a dedicar nuestras vidas a liberarnos del sufrimiento para poder liberar a todos. Eso es, bueno, ya les cuento el final de la clase de hoy, Yetsabje, que ahora vamos a ver que ustedes me dirán quién es. Yetsabje dice, lo más importante que podés hacer cuando adquiriste una vida humana es dedicarte a generar este tipo de amor. Para poder generar este tipo de amor que tiene un bodhisattva, necesitamos primero purificar un montón de aflicciones mentales que son obstáculos para generar ese amor. ¿Cómo se llamaban esos obstáculos? ¿Eh? No. Genkyens. ¿Sí? Genkyens. Y tenemos que sacar los genkyens, que son los obstáculos para generar ese gran amor, y tenemos que adquirir tunkyens. ¿Sí? Que son un montón de, como de, ¿cómo le habíamos puesto? Condiciones favorables. Condiciones favorables, energía favorable, ¿no? Para poder generar este tipo de amor. ¿Estamos? Ahora, para sacarnos los genkyens de encima, que son todas estas condiciones desfavorables, obstáculos al gran amor, tenemos que hacer purificaciones. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, ya, enséñame la purificación, los cuatro pasos de la purificación, ya empiezo, ta, ta, ta, ta, ta, no me funciona, no me funciona, Carola, no me funciona, sigo con todas estas porquerías de encima. ¿Por qué? Porque no generaste suficiente virtud para que la purificación te funcione. Entonces el maestro Shantideva, que es todo un manual, porque es el manual para la vida de un bodhisattva, ¿ok? Entonces fíjense lo que es el manual, A, B, A, 1, A, 2, A, 3, A, 4, A, 25, A, 25, 2, A, 25, 3, es tremendo. En ese manual lo primero que nos dice es, para poder purificarte de los genkyens, lo primero que tenés que hacer son tres prácticas sagradas, que son lo mismo que hacemos cuando hacemos la meditación de siete pasos. Primero viene el lama y nos postramos. Entonces, postraciones. Después hacemos una ofrendas. ¿Sí? Y después hacemos, tomamos refugio. ¿Okay? Entonces, postraciones, ofrendas y toma de refugio son tres prácticas sagradas que acumulan la energía necesaria para que las purificaciones después te funcionen. ¿Me están siguiendo el tren? Si no, después escuchan el audio. Porque tampoco podemos parar demasiado hoy en lo que hicimos clases pasadas. ¿Sí? Entonces, ahí vamos generando. Una vez que vamos como deyuyando nuestro jardín de obstáculos, que son, vamos sacando estos gelkiens, entonces vamos... ¿Qué hacemos? Plantamos las plantas que sí queremos que estén en el jardín de nuestro corazón, ¿sí? Entonces ahí vamos generando buenas, los tunkyens, y vamos haciendo unas lindas prácticas. Y eso fue lo que vimos al final de la clase pasada. Ya habíamos entrado en el capítulo 3 del Bodhisattva Charyavatara, ¿sí? Y habíamos dicho, a ver si está acá... Habíamos dicho, así me las acuerdo, que había... prácticas para ayudarnos a coleccionar energía para poder llegar a tener el amor de un guerrero santo. ¿Sí? Un guerrero santo es un ser extraordinario que tiene este amor, este bodhicitta en su corazón. O sea, no está todo el día pensando en cómo conseguir más cosas para mí, para mí, para mí. Yo quiero ser más feliz, yo quiero ser más feliz, yo quiero ser más feliz, yo quiero ser más feliz. Esto me gusta, esto no me gusta, ay, esto no me gusta, ay, esto me gusta, ay, quiero más de esto, ay, esto no quiero más. Todo el día, ¿ok? El guerrero santo tiene otro tipo de amor. Se conectó con su propio sufrimiento primero y principal, que es lo que hicimos en el principio de esta meditación. No le escapó más a su sufrimiento. Por eso es un guerrero o una guerrera. No se llama un miedoso, ¿sí? Es un guerrero, una guerrera, que en vez de estaba corriendo y el sufrimiento le iba atrás. Y corría lo más rápido posible, ¿sí? Y este un día se dio vuelta y dijo, no, va a ver, pará. Y lo miró. Y se quedó ahí. ¿Entienden? Muy diferente, o sea, animarte a entrar en los lugares que molestan. ¿Viste? En vez de echarle la culpa a otro, ¿por qué me hiciste esto? Porque vos estás así, yo estoy de tal manera. O porque porque me dijiste eso, ahora estoy de mal humor todo el día. ¿De verdad? ¿Es porque me dijiste eso? Váyanse de retiro y van a ver cómo de repente están de mal humor todo el día y nadie te dijo nada porque estás solo en el retiro y no viste a nadie. O te agarra un ataque de celos. ¿De quién? Si no hay nadie. ¿Sí? O pánico. Miedo, que te querés morir de miedo y no hay nadie, ¿no? Entonces, en vez de escaparme del retiro, porque antes le echaba la culpa al otro, de los ataques de celos, de los miedos, de las angustias, de todo lo que me falta y que soy la víctima, ahora estoy en el retiro sola y me agarra todo lo mismo, entonces me tengo que ir del retiro ya, porque estoy muerta de miedo. No puedo hacer retiro porque tengo miedo. Oh, no puedo hacer retiro porque me agarran ataques de celos. Oh, no puedo hacer retiro porque me agarran ataques de ira. La idea es te quedas en el retiro igual y te sentás con el miedo, con la ira, con los ataques de celos, con lo que sea, ¿no? Dejas de correr y lo girás en esta dirección y estás ahí y estás con las sensaciones físicas del miedo, de los celos, de la ira, de lo que fuere, ¿me entienden? Sensaciones físicas. ¿Dónde se me instaló? Se me instaló en tal lugar. Ajá. ¿Y cómo es? ¿Cómo se siente el miedo? A ver, mostrame. ¡Wow! Esto es tener miedo. ¡Qué interesante! Esto es estar depresivo. Ahora conozco lo que es la depresión. ¿Cómo voy a poder ayudar a alguien? Porque la idea es que vamos a ayudar a los demás. ¿Cómo voy a poder ayudar a alguien que tenga miedo, depresión, ira, celos, envidia, lo que fuere, si yo no lo conozco? Primero lo tengo que conocer yo, para después poder ayudar a otra persona que tiene eso. Es como, ¿cómo voy a ayudar a alguien que se está ahogando en el mar si yo no sé nadar? Primero tengo que aprender a nadar yo, y para eso tengo que enfrentarme con el agua y aprender a nadar. Y después, cuando alguien se esté ahogando, lo podré ayudar. Pero si no, no voy a poder. Nos ahogamos dos. ¿Sí? Voy a ayudarte con tu depresión y me deprimo y traes un bajón, estamos los dos llorando, todos depresivos, ¿viste? O un ataque de ira conjunto. O te doy más nafta para tu ira, sí, sí, es verdad, sí, pum, pum, vamos con la ira, ¿no? O lo que fuere, ¿me entienden? Entonces, el guerrero santo primero es esta persona extraordinaria que hizo eso, primero se dio vuelta y se encontró con su sufrimiento, ¿sí? Sufrimos porque tenemos estas aflicciones mentales, porque creemos que las cosas vienen de su propio lado. Entonces estamos como en el centro de la rueda, que es lo que vimos en la clase anterior, por favor escúchenla, donde estamos todo el tiempo o tratando de conseguir las cosas que nos gustan, alejándonos de las que no nos gustan, y es un movimiento constante así. A nivel canales internos es así. ¿Sí? Me equivoqué, es así. ¿Okay? Con el lado izquierdo tomo, con el derecho empujo. Todo lo que me gusta, quiero más, más, más, más, más, no tengo suficiente, dame los míos para mí, mío, mío, mío. Y con el lado derecho, salí de acá, no te aguanto más, yo no soy así, yo no tengo nada que ver con esto, ¿sí? ¿Ok? Y esto es agotador. ¿Saben por qué estamos tan cansados? ¿Todo el tiempo? Porque estamos todo el tiempo haciendo esto. Estamos aferrándonos a cosas que creemos que nos dan placer, y que existen de su propio lado y que nos dan placer de su propio lado, y rechazando cosas que creemos que nos causan malestar, que existen de su propio lado. Todo, todo el día, y cuando dormís, también. Porque el otro día estudiamos en el Yoga Sutra, capítulo 1, que los venenos, estos tres venenos, la ignorancia, el apego ignorante y el rechazo ignorante, están todo en todas las posiciones que la mente puede colocarse. ¿Sí? En cómo eran percepciones directas correctas, percepciones deductivas, indirectas, percepciones incorrectas, sueño, memoria, imaginación, la autoridad, en todas esas siempre están los tres venenos dando vuelta. Siempre estoy ignorante, rechazando ignorantemente y apegado ignorantemente. ¿Sí? Entonces estamos muertos, muertos. La idea es que va a llegar el día que cuando empecemos a liberarnos de esto, vamos a tener otra energía, otra cosa, va a haber, porque no vamos a estar tan cansados. ¿Okay? Entonces el guerrero santo, en vez de correr, se dio vuelta, miró sus propias cosas, y después, como lo miró con valentía, no se ahogó en su propio sufrimiento. No hizo, ¡ay, pobrecito de mí! Y se murió depresivo. ¿Okay? No. El guerrero santo miró todo eso, lo miró con sabiduría y al poco tiempo empezó a mirar para el costado y empezó a conectarse con el sufrimiento de los demás. No encontró a nadie en todo el planeta, en ninguno de los reinos humanos, animales, fantasmas, todos los reinos, no encontró a nadie que no estuviera sufriendo. De ninguna edad, todas las edades sufren, todos los tamaños sufren, ¿sí? Y dijo, wow, estamos en la hermandad del sufrimiento. ¿Sí? Y entonces dijo, bueno, ¿qué hacemos? Este, el primer guerrero santo así de las historias que conocemos, fue Buda. ¿Sí? Entonces dijo, bueno, esto es tremendo. Todos vamos a enfermar, todos vamos a envejecer, todos vamos a morir, todos. No zafa nadie. Ni el príncipe, ni el rey, podés morir en el cofre de Louis Vuitton. Pero vas a morir igual, ¿ok? Y el cofre no te va a salvar, ¿sí? Toda la plata que tengas no te va a salvar, el prestigio que tengas no te va a salvar, todos los amigos que tengas, hijos que tengas, familiares que tengas, cosas maravillosas que hayas hecho no te van a salvar, ¿está? Entonces dijo, wow, esto es muy fuerte. Y ahí empezó a investigar su propia mente y descubrió, se pudo liberar y descubrió que hay una forma de salir de ese lugar, ¿está? Entonces se genera este gran amor de decir, pucha, yo quiero salir de acá, pero no quiero irme solo a otro lado. No quiero partir a Nirvana o partir al cielo solo y que todos los demás se pudran en el infierno. Yo quiero partir, o sea, poder salir de este reino de sufrimiento para poder volver instantáneamente. Dicen que son microsegundos. De ese partida hasta que regresás. Y cuando regresás, tenés como estos cuerpos de emanación, entonces puedes regresar en cualquier forma que sea necesaria instantáneamente para poder estar con los seres que sufren y enseñarles a salir. O sea que, ¿quién será? ¿No? Están todos acá, tipo, ¿sos vos? ¿Sos vos? Y dicen que están siempre muy cerca nuestro, así que los seres más cercanos. Bueno, entonces vimos que sacamos los Vielkens, que son los obstáculos, después de haber generado un montón de virtud para que esto funcione, y después juntamos los Tunkiens. Y los Tunkiens teníamos, nos regocijamos en la bondad, esto es la clase pasada, rogamos a los seres santos que sigan enseñando, rogamos a los seres santos que no se vayan a Nirvana y que no vuelvan nunca más, le decimos, te toque y que te liberes, pero por favor volvé, ¿sí? Y dedicamos nuestras buenas acciones. Había cuatro tipos de dedicación y la última era la generosidad total. Eso escúchenlo en la clase número 5 de la ICI 10, ¿sí? Ahora vamos a entrar en la clase 6. ¿El libro se llamaba? Bodhisattva Charya Avatar. ¿Quién lo escribió? ¿Qué año más o menos? 700. Muy bien. Y estamos estudiando el comentario de quién. Gyatsalje, que era uno de los dos discípulos principales de Jetson Kappa, ¿okay? Que era un maestro de San Telmo. ¿Eh? ¿Y de qué años? ¿En qué años enseñó? ¿En qué años vivió? 1357, 1419. ¿Ok? ¿Estamos? Jetson Carter. Entonces, si ustedes recibieron en algún momento la sadhana de Jetson Kapa, la práctica de Jetson Kapa, todos estos pasos están en la sadhana. O sea que si ustedes los hacen, hacen la sadhana todos los días, están haciendo todos estos pasos. Así que, avívense. En la parte de completa. En la completa, sí. La sadhana, no el mantra, no, la sadhana. Claro, claro. ¿Ok? Ahí están todos estos pasos. La queremos. Wake up. Háganlo, ¿ok? Más de uno. Más de uno. Queremos la sadhana. Bueno, espero que antes de fin de año. Bueno, cuando vos empezás a generar esto y empezás a generar esta energía positiva, lo siguiente, el siguiente paso a hacer es tomar los votos de Bodhisattva. ¿Sí? Los votos de Bodhisattva tienen dos partes, pero ahora en la actualidad se juntaron, porque era como el deseo en forma, tomar el deseo como si fuera una imaginación y tomarlo actualmente en hechos, que era cuando te dan los votos. Ahora en la ceremonia que hacemos de los votos están estas dos ceremonias juntas, ¿sí? Entonces tenés como el deseo en forma así más de imaginación y demás, pero al mismo tiempo estás tomando los 64 votos de Bodhisattva. Que por ahí lo podemos hacer a fin de año si se copan. Podemos hacer otra ceremonia de votos. El ACI número 7 es todos los votos de Bodhisattva. O sea, los estudias uno por uno. Así que, si quieren, lo pueden escuchar, lo pueden leer, pueden ir pensando. Los votos de Bodhisattva son extraordinarios. Es bueno que primero hayan tomado los votos de refugio. Bueno, no sé. Es como, digan los que los tienen, que son... ¿De refugio o de Bodhisattva? De Bodhisattva. ¿Cómo así de refugio? ¿Qué son ahí? Es combustible. Son pasos a seguir para ser un ser especial. Sí. ¿Tenés, lo tenés acá? ¿Alguien los tiene acá? No. Sí, leí alguno, Laurisa, para que se den una idea de qué estamos hablando. Cualquiera. No tener vergüenza o consideración por otros, porque no te importan las consecuencias de las acciones para ti o para los demás. Esto es lo que no hay que hacer. En el karma no sientes que la acción tiene algo que ver con tu karma. Por ejemplo, cuando descuidas a los demás porque crees que la acción que vos vas a hacer no tiene nada que ver con lo que te va a pasar después, ¿entiendes? Entonces rompes el voto si descuidas a los demás. Por ejemplo, otro de los otros, un poquito más adelante. Más adelante. No respetar a aquellos que han tomado los votos de Bodhisattva antes que tú. Uno más. Desechar el deseo de lograr la completa iluminación. Por ejemplo, desechar el deseo de generar, de iluminarte en beneficio de todos los seres. Decir, no, esa ya es demasiado difícil para mí. Yo no estoy para tanto. Todavía no logré una casa con jacuzzi y a eso. Too much. ¿Ok? Bueno. La ceremonia en sí tiene partes que no las tienen que saber, yo se las menciono y les quedan en el audio, que es purificar obstáculos, coleccionar energía positiva, la ceremonia y después regocijarte por haber tomado los compromisos. Todo este tercer capítulo que vamos a ver ahora es regocijarte por haber tomado los votos. Entonces, es el arte de regocijarse, que lo pueden aplicar al arte de regocijarse por cualquier acción linda, positiva que hayan hecho, ¿sí? Pero en este capítulo es específicamente, tomaste estos votos, tomaste el compromiso. Sos una de las únicas personas en el planeta que en una ceremonia dijo, me comprometo de ahora en adelante a que por lo menos al mismo tiempo que pienso en mí, voy a estar pensando en otros. Y si decido ir al cine, por ejemplo, no es que dejo de ir al cine, pero... te cambia la mente completamente. Entonces vas a ir al cine porque eso te distrae para poder estar mejor, para servir mejor a los demás. Y se terminó completamente el ir al cine porque estás angustiado y querés dejar de llorar. Y nada más. Y punto. ¿Entienden? Uh-huh. Si yo estoy angustiada y no puedo parar de llorar y lo que fuera, no termino ni de resolver el tema ni de ayudar a otros. Entonces voy al cine, me hago un break, me voy con mi amiga, comemos pochoclo y después vuelvo y voy a estar mucho más preparada para estar mejor en casa o lo que fuera que antes de ir al cine, suponete. Todo lo que haces cambia. Cómo te vestís, cómo te peinas, cuándo vas a la peluquería, cuándo comes, cuándo te vas a dormir, cuándo vas a trabajar cada día, cada cheque que cobras, absolutamente todas las clases que das, cualquier intercambio que tenés con la gente, todo está ahora imbuido, empieza a imbuirse, ¿sí? De a poquito se va como perfumando, de este deseo de que tu vida sea para el servicio de los demás, ¿entienden? Entonces empezás a partir del camino egoísta, empezás a dejar el camino del egoísmo. Y esto te va a hacer, ya les tiro casi el final de la clase, que seas cada vez más feliz. Pero sin duda, en el momento, ¿eh? Porque el egoísmo es, te carcome el corazón. Y esto es el fin del egoísmo. El principio del fin. ¿Está? Del yo queriendo satisfacerse a sí mismo. Y nada más. El maestro Shantideva es el de la frase famosa de Kaladanda que dice: toda la felicidad que jamás experimentaste en tu vida viene de haber deseado que los demás sean felices y no solo vos. Y todo el sufrimiento que jamás experimentaste en tu vida viene de haber deseado la felicidad solo para vos mismo. O sea, todos los sufrimientos que tenemos, desde que me molesta el asiento, la rodilla, el pie, tengo calor, frío, ay, no sé, ¿cuándo termina? ¿Cuándo empieza? Tengo hambre, tengo sed, tengo... Todos los sufrimientos vienen de haber pensado solo en nosotros mismos. Y todas las alegrías, todo el bienestar, el contentamiento, la paz, la serenidad... viene de haber deseado, fíjense, porque la felicidad es un estado mental. Viene de haber deseado que los demás sean felices. Y haber desde ese deseo haber accionado hacia la felicidad de los demás. ¿Sí? ¿Vieron esa frase de Kaladanda? Sí. Esa es del maestro Shantideva. Entonces, bueno, ahora hicimos esto, que por ahí estaría bueno si alguien, por favor, lo sube al cosito este de acá atrás. Así los ven los de atrás. Vamos a comenzar con el tercer capítulo, ¿sí? Necesito que todos tengan esto cerca. Este capítulo se llama, ¿cómo le habíamos puesto? Acá está, aceptación de bodhicitta. Pero regocijarse. Sí, regocijarse. Les leo lo que ya estudiamos de alguna forma, que estuvimos repasando, que es esta cosa de regocijarse, y después vamos a ir a regocijarnos específicamente después de haber tomado los votos, que es lo que vamos a estudiar hoy. Con alegría me regocijo en la virtud capaz de aliviar la miseria de los que moran en estados desafortunados y de llevar la felicidad a los que sufren. Me regocijo en la virtud que causa el despertar de los arhats y en la total ausencia de miseria de la existencia cíclica. Me regocijo en el despertar de los budas y en el rango espiritual de sus hijos, que son los hijos de los budas, los bodhisattvas. Con alegría me regocijo en el océano de virtud que causa la mente del despertar, aquella que solo desea la felicidad de todos los seres, y me regocijo también en las actividades llevadas a cabo para su beneficio. Uniendo las manos, suplico a todos los budas que alumbren con la luz del Dharma a los que viven sumidos en la oscuridad de la ignorancia. Uniendo las manos, suplico a los conquistadores que desean la muerte, que sigan presentes durante... que vencieron la muerte. Está mal escrito. Que sigan presentes durante incontables eones y no abandonen este mundo sumido en las tinieblas. Así pues, por la virtud acumulada... O sea, por la virtud que acabo de acumular a través de todos mis deseos y de todos estos actos, que pueda el dolor de cada criatura ser eliminado. Que pueda yo ser el médico, la medicina y la enfermera de los enfermos del mundo hasta que se sanen todos. Que pueda yo convertirme en una lluvia de manjares y bebidas para aliviar el dolor del hambre y la sed padecida por los seres durante el león de las sequías. que pueda yo convertirme en un tesoro inagotable para los necesitados durante el león de la escasez, proveyéndolos de todo aquello que necesiten. Pues sin ningún sentimiento de pérdida, entregaré mi cuerpo y mis bienes, así como toda la virtud que pueda acumular a lo largo de los tres tiempos para el beneficio de todos los seres. Puesto que al morir deberé dejarlo todo, es mejor ofrecerlo ahora a los demás. Abandonaré todas mis posesiones, trascendiendo el sufrimiento y experimentaré la liberación de todo el dolor. Puesto que he ofrecido este cuerpo para satisfacer a todos los seres conscientes, ellos pueden maltratarlo e incluso matarlo. Pueden hacer lo que les plazca con él. Pueden jugar con mi cuerpo y convertirlo en fuente de burla. A los demás lo he entregado, pues ¿de qué me sirve quererlo tanto? Les permitiré hacer conmigo lo que quieran. Ojalá esto no les cause prejuicio alguno y cuando alguien me encuentre, que le resulte de beneficio. Si en quien me encuentre surgiera un pensamiento de fe o de enfado, ojalá sea esta una fuente eterna que colme todos sus deseos. Que puedan todos aquellos que me critican o que me causan otro daño y aquellos que insultándome se mofan, que ellos puedan tener la fortuna de iluminarse. Que pueda yo convertirme en el protector de aquellos que no lo tienen. Que pueda yo ser el guía de todos los que viajan por el mundo. Que pueda yo ser el puente, el bote, el barco para todos aquellos que desean cruzar el mar de sufrimientos. Que pueda yo ser una isla para aquellos que la buscan y una lámpara para los que necesitan luz. Que pueda ser yo un lecho para aquellos que desean descansar y un esclavo para todos los que necesiten un sirviente. Que pueda yo ser una joya que concede deseos, un vaso mágico, un poderoso mantra, una excelente medicina. Que pueda yo llegar a ser el árbol que colme todos los anhelos y la vaca que llene el mundo de abundancias. Como el espacio y los grandes elementos, tierra, agua, fuego y aire, que pueda yo sostener por siempre la vida de ilimitados seres. Y hasta que abandonen el dolor, que pueda yo convertirme en la fuente de la vida en todos los reinos de existencia que llegan hasta los confines del espacio. Un poquito más. Tal como los súgatas del pasado generaron la mente de la iluminación y desarrollaron gradualmente los adiestramientos del bodhisattva, también yo llevaré a cabo estas actividades para el beneficio de los migradores, que son todos los que vamos de un reino al otro sufriendo y sin parar. Desde ahora en adelante, aquellos que con sabiduría y lucidez han atrapado la mente del despertar deberían alabarla de la siguiente manera para que aumente. Y acá empezamos la clase de hoy, ¿sí? Hoy vamos a hacer estos, pero es un choque. Okay. Así que estamos en el verso, si quieren anotar, número 25. Es lo que acabo de leer. Desde ahora en adelante, aquellos que con sabiduría y lucidez han atrapado la mente del despertar deberían alabarla de la siguiente manera para que aumente, ¿sí? Entonces, antes de empezar con lo que sigue, les quiero contar esto para que no se pierdan. Después, cuando termina la clase, si quieren, se anotan esto. Yo lo tengo anotado como en un papelito y esto me ayuda para guiarme en dónde estoy. Porque es tanto cada coso que por lo menos acá voy guiándome específicamente cada uno. ¿Ok? Entonces, tercer capítulo. El tercer capítulo tiene dos partes fundamentales. ¿Sí? La primera es regocijarte por vos mismo. Y la segunda es regocijarte por traer gozo a los demás. Regocijarte por lo que te pasa a vos mismo y lo que te va a pasar ahora, a partir de que tomaste estos votos. Y la segunda es regocijarte por cómo a través de esto le vas a traer gozo a los demás. ¿Sí? La primer parte, a su vez, tiene todas esas mil partes. ¿Okay? Y la segunda parte ni la puse ahí, pero tiene muy, muy poquito, así que no se preocupen. Entonces, la primera parte es regocijarte por vos mismo, ¿ok? Tiene, a su vez, tres pasos, que le puse A. Los tres pasos son... ¿por qué está A? Perdón, ¿cómo el deseo logra tus objetivos? Ah, regocijarte por vos mismo tiene A. A es cómo el deseo logra tus objetivos. Entonces, cómo bodhicitta, este amor, este deseo, de cuando cada vez que lean el deseo, es el deseo de iluminarte en beneficio de todos los seres, ¿sí? Que es lo que cuando vos tomás los votos, lo haces como fuerte. ¿Viste? O sea, vos te casás, tomás votos cuando te casás, ¿verdad? Y no es que te sale el matrimonio de taquito de una, o sí. No. Mira las caras que me ponen. Okay. Es re difícil estar casado, ¿o no? Sí. Porque es una práctica, estás practicando esos votos. No es que ya te los aprendiste. El día uno ya tenés todos los votos cumplidos. No, es un camino, ¿sí? Esto es igual, tomás los votos y es un entrenamiento. Pero es muy distinto haber tomado votos que no haberlos tomado. La persona que toma voto de casamiento, de bodhisattva, de lo que fuera, se está comprometiendo a hacer un trabajo, el trabajo que implican esos votos. Y si yo me comprometo adelante de testigos a que voy a hacer este trabajo. Y eso es lo que haces cuando tomas estos 64 votos de bodhisattva. Decís, me comprometo a hacer actividades que generen en mi corazón este tipo de amor. ¿Sí? Entonces, eso, solamente el comprometerte a generar ese tipo de amor va a empezar a lograr objetivos tuyos mundanos y objetivos espirituales. Cuanto más generes ese amor, más potencia vas a tener, ¿sí? Entonces dice, A tiene tres pasos, ¿sí? Como el deseo logra tus objetivos, te lo cuenta ahora en tres pasos. El primer paso se llama elevar el corazón. Y ahora vamos a usar este texto, porque ese Michael lo tradujo de una manera que a mí me gusta más de lo que está en este libro, ¿sí? Entonces lean el primer verso que tienen acá, vamos a leerlo, y pónganle, es el verso número 25/3 del capítulo 3. Y Maite, las próximas traducciones, poneles a todas el nombre del no está, por eso. Sácalo de acá. Exactamente. Cuando veas que están partidos en dos, pone, por ejemplo, 29A, 29B. ¿Okay? Entonces, aquellos inteligentes deberían de este modo obtener el deseo de iluminarse con gran devoción y en conclusión elevar sus corazones de la siguiente manera para entablar cada vez más. ¿Cómo sería ahí el entablar? Para que aumente. Sí, después cuando está explicado abajo, como que se entiende. Se entiende mejor, ok. Sí, pero igual pónganle en chiquitito, me gustaría que pongas aumente, para que quede el registro, ¿sí? Para que aumente cada vez más, okay. Así se entiende. Entonces, con esto que vamos a estar haciendo ahora, vamos a estar elevando nuestro corazón. ¿Sí? Elevando, regocijándonos. En vez de un corazón depresivo, es un corazón que está para abajo, opacado, oscuro. Y ahora estamos como iluminando, elevando nuestro corazón al cielo por lo que acabamos de hacer. Aquellos que son inteligentes deberían elevar su corazón de la siguiente manera que les va a contar ahora, para que esto aumente, para que el potencial, ¿entienden? Estas semillas que está sembrando con el regocijo se multiplican. Si vos te vas de la ceremonia y dices, che, qué bajón, que ponen los votos, qué bajón. No sé, igual sembraste un montón, pero no seguís multiplicando. Vos te vas de la ceremonia y vas como, yes, soy uno de varios millones que paran, aunque sea un rato en el día, ese día, y dijeron, voy a girar, voy a darle la vuelta, voy a salir del camino del egoísmo. Es como extrañísimo. Entonces, en ese momento elevas tu corazón. Y dicen lo que dice el siguiente verso. El de acá abajo es el número 26. Con este momento mi vida se ha vuelto fructífera. He alcanzado verdaderamente una vida humana. Hoy he nacido en la familia de los Budas. Ahora me he convertido en un hijo de los Budas. Eso es lo que pensás cuando terminas tu ceremonia, ¿sí? Entonces, explicamos, mi vida se ha hecho provechosa, he obtenido un renacimiento humano, lo cual ya es un milagro de por sí, y he nacido nuevamente, hoy con las ceremonias, como un renacer. ¿Se entiende? No solo obtuvo un renacimiento humano, sino que ahora además acabo de nacer otra vez. Y nací en la familia de los Budas. ¿Okay? Ahora soy un hijo de los Budas. Porque soy un Bodhisattva in training. ¿Okay? Entonces soy un hijo de los Budas. Los Bodhisattvas son los hijos de los Budas. Dicen que en ese momento los seres iluminados, cuando ven a alguien en esa... ¿no? Como un pichón, como este, quiero aprender a caminar, qué sé yo, algo así, ¿no? Como un pichoncito, dicen, se ponen recontentos y es como que están ahí al lado tuyo y te acompañan el resto de tu vida porque vos generaste ese deseo. Después te vas a mandar mil cagadas, pero macanas, y los votos, viste, fallamos montones de veces, pero es la intención, ¿entienden? Lo que importa, la intención generada en ese momento es re importante. Y ahora te vas y decís, conseguí una vida humana. Volví a nacer en esta ceremonia y nací en una familia de Budas. Soy un hijo de los Budas. ¿Okay? El A2, que sería el punto 2 de cómo el deseo logra tus objetivos, los logra porque cuando te regocijas y elevas tu corazón. Y cuando cuidas los votos, una vez que los tomaste, o sea, una vez que tomaste los votos, los tenés que cuidar. Cuídalos. Y vas a ver cómo el deseo va logrando todos tus objetivos espirituales más altos. ¿Sí? Cuida los votos. Los votos son como súper preciosos. Nunca los descuides. Y A3 es que te regocijas por esto que les dije hace un ratito, por ser uno en millones. Por haber logrado algo que es único y extraordinario. Algo que es realmente muy extraño. ¿Sí? Que no es algo común. ¿Cuántas personas te encontrás en el trabajo, en la playa, en el cine, que te dicen, sí, hoy tomé votos donde me comprometí a iluminarme para poder liberar a todos del sufrimiento? Por lo menos tenés que tener, o sea, parece que ninguno tiene esa motivación. Después de que puede quedar la sospecha de que por ahí sos el último que falta. ¿Viste? Entonces el último que falta, están todos completamente iluminados, vos tomaste la ceremonia y mirás a todos tipo, soy el único, y te miran todos y dicen, sí, sos el último que falta, sos el único. ¿Ok? No sabemos, la verdad es que no sabemos, pero aparentemente, por lo que parece, la gente no anda tomando estos votos muy seguido y haciendo este compromiso, ¿sí? Parece que la gente corre del sufrimiento, mucho menos enfrentarlo, encontrárselo, asumirlo, liberarse y querer liberarse. Es como medio extraño. Pero puede ser que seamos los únicos que quedamos también. ¿Seguimos con B? ¿Cómo el deseo logra los objetivos de los demás? Objetivos sería de los demás, ¿sí? Entonces, regocijarte por vos mismo tiene dos partes, A y B. A es cómo logra tus objetivos, B es cómo logra los deseos de los demás, ¿sí? Pero acá sonamos porque B1 ya tiene 5 partes, B2 tiene... ¿Ok? Entonces, B1. ¿Quieren copiar eso y les dicto B1, B2, B3? Bueno, ya está. B1, B2, B3 está maravilloso, Cecilia. Copien B1, B2, B3 y después vamos a los 5 de B1. Y para el audio digo que B1 es... ¿Cómo es que el deseo tiene el poder de remover el sufrimiento de todos los seres conscientes? B2 es que remueve los obstáculos que causan ese sufrimiento. Y B3 es el poder que tiene de lograr todos los beneficios y toda la felicidad. B1 tiene 5 partes y esta puede ser una de las preguntas de la tarea. ¿Las tienen? Sí, sí. Son piolas, ya se dieron cuenta cuál es. Porque son cinco pares. ¿La encontraron? Sí. Nombrar las cinco formas que el deseo tiene de poder eliminar el sufrimiento de todos los seres vivientes. A partir de ahora, Maite, pongámosle conscientes. Está bueno. ¿Con qué? Consciente. Vamos a B1 con sus cinco partes. Pregunta número 3. Vamos al verso número 29. Porque me salté un verso. En donde dijimos A3. Leamos ahí el verso 28, que es el que está acá abajo. Supón que un mendigo... Verso 28. Supón que un mendigo... Página 4. Supón que un mendigo encontrase una joya preciosa en una pila de basura. Yo soy exactamente igual, ya que por pura suerte he sido capaz de desarrollar el deseo de iluminarme. ¿Está? Ese es cuando te regocijas porque hiciste algo increíble que no lo podés creer, ¿sí? Soy como un mendigo que encontró una preciosa joya en una pila de basura. Y ahora pasamos al B1. Y vamos al verso que sigue. El verso 29 está dividido en dos partes. Tiene 29A y 29B. B1 es 29A. Como les ordené todo. Dice, el néctar supremo de la inmortalidad que actúa para destruir al señor de la muerte dentro de cada ser sintiente es también este deseo. Entonces, ¿cómo es que este deseo tiene el poder de remover el sufrimiento de todos los seres conscientes? Porque destruye al señor de la muerte. ¿Ok? Y esto se llama, se los digo en tibetano, Dro, y ustedes escríbanlo como a ustedes les guste, porque esto es fonético. ¿Sí? Drawway. Este es el señor de la muerte. Este sí, esto es destruir al señor de la muerte. Drawway quiere decir seres. Chidak es el señor de la muerte. Jompa es destruir. Drawway, Chidak, Jompa. Esto es destruir al señor de la muerte para todos los seres. Me traen el Nico, me pasa el cuadro de la rueda que está ahí, por favor. Entonces. Este es el señor de la muerte. ¿Sí? Se está agarrando, ven la rueda, así está con las garras, ¿lo ven? Y esta es la rueda del sufrimiento de Samsara, y acá están los seis reinos. Y acá en el centro están los tres venenos que hablamos al principio, que están recorriendo todo el tiempo, no cuando duermo se desaparecen, no, todo el tiempo. Okay. Cuando imagino, no, también están. Cuando recuerdo, también recuerdo con los tres venenos. Cuando sueño, recuerdo con los tres venenos. Cuando veo algo, tengo una percepción correcta con los tres venenos. Cuando tengo una percepción a través de la lógica, también. Cuando tengo una percepción incorrecta, o sea, todo el tiempo están los tres venenos, ¿sí? Que están acá en el centro. Por eso, si sacamos esto, todo esto se disuelve. Porque es el eje de la rueda, rompe el eje. Como, ¿para qué vas a ir acá o acá o acá? No, anda acá. Metete en el centro del centro de los centros. En el lugar más íntimo de lo íntimo de tu corazón. Y cuando rompemos eso, todo lo demás se disuelve, ¿sí? Entonces, el señor de la muerte, este acá está, bueno, sí, se lo ve, qué sé yo, pero en realidad este señor vive en nuestro corazón. Está adentro nuestro. La muerte está siempre ahí. ¿Ok? Entonces dice, la respuesta que está re linda, dice, Destruye el señor de la muerte para otros seres. Este señor está dentro de ti. Es la condición con la que naces y está siempre ahí. Si desarrollas verdadera compasión, serás capaz de detener la muerte tuya y la muerte de otras eventualmente. Solo desarrollando la gran compasión vas a poder iluminarte, o sea, trascender la muerte y poder ayudar a otros a hacer el mismo camino. Y no piensen que trascender la muerte es tipo Dorian Gray, ¿sí? Que siempre va a estar... Es otra cosa, ¿sí? Alguien puede estar en esta habitación, por ejemplo, que ya haya trascendido la muerte. ¿Y yo necesariamente me voy a dar cuenta? No. Porque yo solo puedo ver lo que tengo el corazón para ver. ¿Entienden? Entonces, si yo tengo un gran, gran, gran corazón, voy a ver a alguien que tenga un gran, gran, gran, gran corazón que haya trascendido la muerte. Si no, no lo puedo ver. Los que tienen ojos para ver, lo verán. Y los que no, no, decía Jesús, ¿acuerdan? Los que tienen oídos para escuchar, oirán, y los que no, no. Eso depende del nivel, del grado de amor en nuestros corazones. De cuán puro esté nuestro espejo, nuestro vidrio, ¿sí? Cuanto más puro estás, más puro vas a ver. Y si no, vas a ver toda la basura que está enfrente. Pero es nuestra. ¿Está? Entonces, es re lindo vivir con esa sospecha. De que por ahí... Déjalo por ahí, amiga. Estamos rodeados, o por lo menos hay seres que han trascendido lo que nosotros creemos que es morir. Y ahora nos vamos a la parte B del verso 29. Para la segunda parte de B. Para B2. Este era el verso de B1, ¿no? Ese era B1. 29A es B1. 29B es B2. Dice, el mismo deseo es una interminable bóveda de tesoros que remueve la pobreza de cada ser sintiente. Entonces, ¿qué es lo que hace el deseo? Exacto. En el B1 remueve el sufrimiento. En el B2 remueve la pobreza. Y esto en tibetano se dice ulwa. Escríbanlo como a ustedes les guste. Ulwa. Yompa. Ulwa es pobreza, yompa otra vez destruir, destruye la pobreza, destruir la pobreza, ¿sí? ¿Quieren decir? Porque ahí lo veo a Nico diciendo, así todos practicamos. Digan, ulwa, yompa. Muy bien, y el anterior era drawway, chida, yompa. Y este es ulwa, yompa, ¿sí? Verso 29b, el mismo deseo es una interminable bóveda de tesoros, ¿sí? Es interminable. Interminable tesoro que remueve la pobreza de cada ser sintiente. Si se fijan abajo, ustedes tienen el verso y abajo está el tibetano, ¿ven? Está el verso en castellano, está el tibetano y acá abajo está la explicación de Gyatso de cada uno de estos versos. Extraordinario, no dejen de leer esto porque es una joya, ¿okay? Que tenemos en las manos. Entonces, miren por ejemplo lo que dice en este. Existe también una interminable bóveda de tesoros que remueve la pobreza de cada ser sintiente, ya que concede interminablemente una riqueza tanto de cosas materiales como de dharma, o sea, cosas materiales y espirituales. El tesoro también es este mismo deseo de iluminación. O sea, va a colmar todos tus deseos materiales y todos tus deseos espirituales. Tener este deseo de iluminarte en beneficio de todos, porque el egoísmo solo puede dar resultados pequeños. Todas las acciones que hacemos con egoísmo, cuanto más grande sea el egoísmo que tengamos en la acción que hacemos, más pequeño va a ser el resultado que recibamos después. Cuanto más pequeño es el egoísmo que hacemos, más grande va a ser el resultado. La semilla es como que, ¿vieron? Si la sembramos con egoísmo, vuelve muy chiquita. Si la sembramos con sabiduría y con este amor, vuelve enorme. Entonces, tanto las semillas espirituales que sembramos como las semillas materiales que sembramos. Todo va a ser, o sea, una fuente inagotable de riqueza. Siempre tenés enseñanzas, siempre están en un idioma que podés entenderlas. Las escuchás, las estudiás, las contemplás, las meditás, tenés realizaciones, no paras, sos espiritualmente rico. Y después tenés todo lo material que quieras, porque viene por añadidura. ¿Ok? Bueno, ¿continuamos? Sí. Tenemos B3. Dice, logra todos los beneficios. B3. Sí, me falta B4 y B5. Claro, esta es la parte 2 de las 5 partes de B1. Ah, con razón, ok, estaba perdida, perdonen. Entonces, B1, es verdad, perdón. Yo decía, ¿cómo puede ser? B1. Y estoy en el número 4. No, ahora la 3. ¿La 3? La enfermedad. La enfermedad. Verso. Sí. Ahora el verso 30A es el B3. No, porque no se mueve. B1, 3. B1, 3. Gracias. Es eso. 30A es el B1-3, ¿ok? Sería re bueno que alguien de los prolijos arme tipo un... ¿Vieron cómo tenemos el de los correlativos? ¿Se anima? ¿Quién se anima? Levanten la mano, porque hay que hacerlo ya, no es que... Maite, genial. Dale, gracias Maite. Gracias, re bueno. Maite. Y si pudiéramos para todo, Maite, para ir haciendo todo el texto eso, porque después vamos a hacer algo con este texto el año que viene. Vamos a bailar. Sí. Entonces, 30A. Este mismo deseo es una medicina suprema que pone fin a la enfermedad de todos los seres vivientes. Entonces, ¿qué destruye? La enfermedad de todos. Y esto se llama... Ne, que es enfermedad en este caso, jompa. Ne, jompa. Enfermedad, destruir. ¿Ne igual que punto? Ne, sí, pero es... Ah, con N. Sí, N-E. ¿No ponemos más droga y adelante? No. Solo pusimos en el primero. Sí. Es jompa la que se repite, que es destruir. Sí. Destruir las aflicciones mentales y las aflicciones físicas de otros. ¿La enfermedad se refiere a eso? Uh-huh. A toda la enfermedad, que también el mismo deseo, todo tipo de enfermedad, mental y física. Y ahora estamos, ayúdenme, en B1-4. B1-4 es el verso 30B. ¿Qué dice? El deseo es un gran árbol que refresca a todos aquellos seres que se han cansado de vagar por el sendero de la existencia cíclica, que se han cansado de vagar por esa rueda. O sea, para poder generar este deseo, lo que te está diciendo es que primero tenés renuncia. ¿A qué renuncias? Entre varias cosas. Sí, al mal deseo. Una de las cosas a las que renuncias es que estás harto de sufrir. No quiero sufrir más. Estoy harto de sufrir. O sea, y estoy harto de ver sufrir. Y entiendo que esta vida, como la estoy viviendo y como la estoy experimentando y como la estoy recreando todo el tiempo, va a hacer que esto continúe. Hay algo que tengo que dejar de hacer. ¿Sí? Entonces hay como una renuncia. Renuncio y después decís, bueno, renuncio a ver que las cosas existen en su propio lado. Y que son independientes de mí, ¿sí? Entonces es como un gran árbol que refresca a todos aquellos que estamos hartos, ¿sí? Cansados, hartos de vagar de un reino a otro y sufrir de todas las maneras posibles. En cualquier edad, en cualquier momento del día, no importa cuántos logros tengas, materiales, no sé cómo se dice, académicos, siempre hay sufrimiento, ¿sí? Y ahora llegamos a la quinta parte de B1. B1-5. Ah, sí, ¿no lo dije? No. Ah, perdón. El B1-4 es chir, que quiere decir en general. Duknel, que quiere decir sufrimiento. Y jompa, destruye el sufrimiento en general. O sea, ¿se acuerdan los tres tipos de sufrimiento? Sí. los tres tipos de sufrimiento en todos los reinos. B1.5 es el verso 30-31. Sí. ¿Cuál? Están matando. B1.5 es verso 31 solo. Y verso 32. ¿Qué es lo que quiere decir? Verso 31 y 32. A ver, vemos. Creo, pero creo que lo sigo para abajo. B2.1. No. Pero toma parte del 31, así que, porque el B2.1 también toma parte del 31. Verso 31. El deseo es una gran arcada que permite a todos los seres escapar de los reinos inferiores. Y esto se llama Kiepar, Kiepar, que quiere decir particularmente, Genson, Kiepar Genson, Genson, con N adelante, Kiepar Genson, tras reinos inferiores, Gi, que quiere decir de, Dugnel, que es sufrimiento, y Yompa. Kiepar Nengson Gi Duknel Jompa. Duknel Jompa. Destruye el sufrimiento de los tres reinos inferiores. Este es el verso 31a. Este deseo es una gran arcada que permite a todos los seres escapar de los reinos inferiores. Y Gyetzalje dice, es una arcada, un puente. ¿Sí? Que hace, que te permite escapar de este, del sufrimiento. Vamos a B2. Estamos dentro de... Estamos en uno. ¿Sí? Sí. Estamos en uno. Que es regocijarnos por nosotros mismos. Nos fuimos a B, que es cómo el deseo logra que todos los demás cumplan todos sus deseos. ¿Sí? Tiene el poder... Todos estos vimos el uno. Ahora vamos a B2. Remueve los obstáculos que causan el sufrimiento. ¿Sí? Porque... Obviamente, si quita el sufrimiento es porque remueve los obstáculos también. ¿Entienden? B2 dice, tiene dos partes, nada más. Y acá hay otra pregunta. Esto abarca otra de las preguntas que tienen en el... En el... ¿Cómo? ¿Cómo es la pregunta? A ver si la encuentran. ¿Cómo es el deseo? ¿Cómo es que el deseo? No, describe los dos tipos de obstáculos que el deseo tiene el poder. Exactamente, nombra y describe los dos tipos de obstáculos que el deseo tiene el poder para destruir. ¿Sí? Este es el verso 31. Ahora vamos a 31B. B2.1. Sí. ¿Ok? Verso 31b. El deseo es una luna que asciende en la mente para limpiar las aflicciones mentales que atormentan a las criaturas. ¿No es bellísimo? Sí. Es un poeta. ¿Sí? Y esto en tibetano es niun, que en este caso es aflicción mental. Drip. Entonces, estos son los dos tipos de obstáculos que remueve. Hay dos categorías de obstáculos importantes, ¿sí? El primero es ni un drip. Drip es obstáculo, ni una aflicción mental. O sea, lo primero que remueve, el primer tipo de obstáculos que remueven son las aflicciones mentales, las grosas que tenemos nosotros, ¿sí? Yompa, ¿no? Yompa. No. Y miren lo que dice Yetzabje. Dice, el deseo de iluminarte es una luna que asciende en la mente para limpiar. Y Yetzabje explica, con su luz refrescante, todo el calor de las aflicciones mentales que atormentan a las criaturas vivientes. Esto es porque tiene el poder de destruir cada uno de los obstáculos que son las aflicciones mentales. O sea que solo generar este deseo va a hacer lo que decíamos el otro día, la lavandina, ¿vieron? Pero no para boicotearte, que está sembrando un camino espiritual, una nueva vida, una nueva forma de ser en el mundo, y por cada cosita que haces viene otra parte tuya que es oculta, que es la sombra y que no te das cuenta, y le tira la bandina y la plantita se empieza a morir, y después, ay, se me murió la plantita, empezás de vuelta, meditas, no sé qué, y viene otra parte tuya y la va matando, ¿sí? Esto no es eso, esto sería que están tus aflicciones mentales rebosantes en la maceta y saliendo por todos lados, y viene una parte tuya que es el deseo de iluminarte en beneficio de todos los seres, y es como la lavandina, ¿sí? Y todos los obstáculos espirituales de las aflicciones mentales, que son ¿cuántas? 84.000 con todo Buda, pero parten de ¿cuántas? De 10. ¿Y de cuántas? De 3. De estas 3, parten del veneno, de 3, que parten de ignorancia. ¿Ok? Todo parte de una. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Matar 84.000, que son las que se van, ¿no?, ramificando, o darle a una? ¿Está? Es mucho más fácil darle a una. Y después todas las demás van a ser, se disuelven. ¿Qué es más fácil, no? Decir, bueno, tengo que ir disolviendo todos los 72.000 canales del cuerpo que tienen que ver con estas 84.000 aflicciones mentales para llegar al canal central, o es más fácil, ¿no?, como entrar por un camino del canal central. Y entonces todas las demás van a disolverse. Ahí les conté un secreto. Entonces, continuemos. B22. Verso 32. B22, verso 32. Ah, una cosa antes. B21. Para matar ese chancho que está, el animal chancho que está en el centro de la rueda, que representa la ignorancia, que es creer que las cosas existen de su propio lado y son independientes, ¿sí? Que no hay interdependencia, que no hay causa y efecto, que todo es por azar o porque alguien dice que tiene que ser así, ¿sí? Para matar esa ignorancia, ¿qué, en qué, o sea, cuál es? Vieron, el otro día dijimos, todos los seres conscientes que hay en el universo, desde las amebas hasta todos los que viven en todos los planetas que existan, todos en algún momento van a entrar en lo que se llama los 5 senderos o los 5 niveles del camino espiritual, ¿sí? Todos van a entrar en algún momento en el nivel 1. 2, 3, 4, 5 se iluminaron. Por ahí no están ni en el 1 todavía, montones, pero en algún momento vamos a entrar, ¿sí? Entonces, ¿qué estadio es fundamental en esos 5 caminos para darle a la ignorancia para siempre? El número 3. El estadio número 3. ¿Qué es? Ver la vacuidad directamente. ¿Okay? Tengo que ver, encontrarme con la naturaleza de la realidad para poder terminar con la ignorancia. Antes no voy a poder terminarla. En el 4... empiezo a, porque lo vi, porque me di cuenta realmente, me cayó un fichón que nunca vuelve atrás. Entonces, en el 4 me habitúo a lo que vi y voy purificándome, ¿sí? Con este gran bodhicitta vamos terminando con estos obstáculos de las aflicciones mentales, que son los kleshas. y alcanzamos qué estadio? Nirvana. Nirvana. Alcanzamos nirvana, que es el fin de todas las aflicciones mentales. No es que nunca más el asiento te resulta incómodo, sino es que no estás, ¿cómo? Rechazando. No estás rechazando el que el asiento esté incómodo. Ah, esto es que está incómodo. Ah. ¿Sí? No es que no te guste el helado, sino es que no estás apegado ignorantemente, creyendo que cuanto más helado comas, más feliz vas a ser. Porque la felicidad es inherente al helado, que es independiente de vos. Y no tiene nada que ver con cómo trataste a los demás, que ahora tenga rico sabor. Entonces, cuanto más helado comes, mejor te tenés que sentir. Y no es así, porque no te alcanzan las semillas tanto tiempo. Después de varios kilitos de helado, se te acabaron las semillas de que el helado tenga rico sabor. ¿Se dan cuenta cómo es tan obvio? Es obvio que el helado no tiene inherentemente en sí mismo el que sea el gusto que a vos te guste, o si no es helado, lo que sea que te guste. Ya el hecho de que a alguno le guste el helado y a otros no, ya te lo tiene que contar. Pero encima, el mismo que a vos te gusta, cuanto más comieras, más feliz tendrías que ser. De verdad. Y no caemos, somos duros, ¿viste? Seguimos creyendo que tiene poder de hacernos felices. Es impresionante. Cuanta más plata tengas, más feliz vas a ser. Entonces, cuanto más billetes tenemos, más... ¿Cuánta gente conoce que tiene un montón de billetes y no es feliz? ¿Cuánta gente conoce que tiene pocos billetes y es feliz? ¿Cuánta gente conoce que tiene un montón de billetes y es feliz? ¿Y cuánta gente conoce que no tiene ningún billete y no es feliz? Ya eso nos tendría que hacernos dar cuenta. El dinero no puede ser la causa de la felicidad. Porque nos cierra. No me acuerdo por qué estábamos hablando de esto. Para terminar con la ignorancia, para terminar con esta creencia, tenemos que llegar al sendero número 3 del camino espiritual. ¿Sí? Y ahí es donde con este bodhicitta, porque tenemos bodhicitta, venimos desde el sendero anterior y del 1 y del 2, generando bodhicitta, generando el deseo, generando el deseo. Cuando se tiene esa experiencia, se tiene con una experiencia de bodhicitta, de gran amor en ese momento. ¿Sí? Se cuenta siempre como que si en ese momento que estás viendo la, percibiendo la realidad tal cual es, tenés este gran deseo en tu corazón, porque lo viniste generando a través de tus votos y demás, tenés una gran explosión de amor en tu corazón, se te explota el corazón de amor. Y entonces, a partir de ahí, continúas los otros, el otro sendero, el de la habituación, el 4, habituándote a lo que viste, a lo que sentiste, a todo esto que experimentaste, hasta que terminás con los reyes. ¿Sí? Shedrip. Los obstáculos, perdón, no Shedrip, Nyundrip, los obstáculos de las aflicciones mentales. Terminas con eso. B22, vamos rápido que se me están quedando dormidos. Verso 22, 32b. El deseo es la esencia de manteca destilada. No, el deseo es un gran sol. Este no puede ser. El 32a, perdón. El deseo es un gran sol que se eleva para obliterar, para arrancar las cataratas, la falta de conocimiento en cada ser sintiente. ¿Sí? Cataratas en los ojos. Ahí por ahí podríamos poner otra cosa. Dice cataratas y se refiere a las cataratas de los ojos. Sí, por eso. Cuando lo que pasa es que dice, después de esa explicación y se entiende perfecto. Claro. La explicación se explica. Acá, por ejemplo, está como las nubes de ignorancia. Sí, pero pongamos otra cosa. Sí, la ceguera. No es ceguera. La ceguera de la ignorancia, la suciedad de los ojos, las cataratas de los ojos, o algo. Sí, que se entienda, si no parece que te cae la catarata. Entonces, acá el maestro Gyatsabje dice, es un gran sol que se eleva para terminar con esto. Esto sería para arrancar desde las raíces, las cataratas de los obstáculos del conocimiento total en cada ser sintiente, ¿ok? Ilumina, termina con la oscuridad. Dice, esto es debido a que el estado de sabiduría que percibe la vacuidad, el cual es mejorado por las grandes acumulaciones de buenas acciones, funciona para eliminar completamente las semillas de los obstáculos al conocimiento total. ¿Okay? Y esto sería terminar con esta... Esperen, ¿eh? Este es el 32, es el de los obstáculos al conocimiento total, ¿ok? Que es She-Drip. She, es sabiduría, y Drip, obstáculo a la sabiduría completa. She-Drip. Drip es obstáculo, ¿sí? Sabiduría, o sea, es el obstáculo a la omnisciencia. Y She es sabiduría. Estos son los obstáculos que te quedan después de Nirvana, los obstáculos que te quedan para la sabiduría total, para la budeidad. ¿Está? Después de Nirvana. Viste la vacuidad directamente, seguiste en el camino 4, alcanzaste ahí en uno de los bhumis de los bodhisattvas, alcanzaste Nirvana, y después tenés que continuar, porque todavía te quedan unos pequeños obstáculos para alcanzar la budeidad total, ¿sí? Que son estos. El deseo, entonces, estábamos en B2, remueve los obstáculos. ¿Okay? Y este es el 32A, lo que acabamos de leer, remueve los obstáculos. Es como un gran sol que se eleva para terminar, para arrancar las cataratas de los ojos, la falta de conocimiento en cada ser sintiente, el conocimiento total. Sí. En el B21 no dijiste lo del tibetano. Sí. ¿Dónde está? No sé, ni me te fuiste. El segundo obstáculo sería la falta de conocimiento. No, sí. El segundo obstáculo. El primer obstáculo, los primeros obstáculos son los kleshas, que en el nivel octavo de Bodhisattva se terminan con los kleshas, Nirvana, ¿sí? Y después del 8 al 10 estás terminando con estas otras, con los She-Drip. ¿Ok? Cuando estemos ahí nos vamos a ver. ¿Okay? En el Bodhisattva, a nivel Bodhisattva 9 y 10, estás como destruyendo esta última, este último poquito que queda para terminar de ver, para dejar de ver las, que las cosas vienen de su propio lado. Porque después en la budeidad dicen que los budas ven las cosas como nosotros las vemos y las ven totalmente como son. Al mismo tiempo, lo cual no podemos ni imaginarnos cómo puede ser, ¿ok? Pero hasta este momento todavía tenemos como que queda un poquitito, ¿ok? Y después ya se termina. Y con el deseo, fíjense, el deseo remueve estos obstáculos. O sea, que es importante lo del chita, ¿o no? Sí, es clave. Es clave. ¿Qué nombre tiene el segundo obstáculo? ¿Los primeros, las aficiones mentales, los segundos? Obstáculos a la omnisciencia, al conocimiento total, a la sabiduría. ¿Okay? Estos obstáculos, los kleshas, son los que causan todas las enfermedades, todo el sufrimiento, toda la muerte. Esos son los que están recorriendo, y por eso el cuerpo envejece, por eso el cuerpo se enferma, por eso el cuerpo muere. Entonces, si terminamos con estos obstáculos, algo va a pasarle al cuerpo. Esa es la transmutación del cuerpo. ¿Sí? Eso es lo que... En otras tradiciones se ve como, por ejemplo, cuando Jesús resucita. Es la transmutación del cuerpo, ¿sí? La transformación. Semejante nivel de virtud, semejante nivel de sabiduría, hacen que lleguemos a estos niveles en los cuales después ya el cuerpo se transforma. Porque el cuerpo es una expresión de todo esto. El cuerpo físico es nada más que como el final de una historia. No es el principio de una historia, es el final de una historia. Sabemos de la cebolla del yoga que siempre hablamos, ¿sí? Es el final, estamos como viendo, pero después allá podés meterte ahí adentro y bucear, y si movés las cosas de adentro, el cuerpo físico va a expresar otra cosa. Entonces va a dejar de ser un cuerpo físico, es otra cosa, ¿sí? El otro día hablamos en el profesorado cómo se llama cuerpo de arcoíris, tiene distintos nombres según las tradiciones o las traducciones que lean, ¿sí? pero no es que es fantasía y que es una imaginación y que, no sé, pasó una vez hace no sé cuántos miles, ¿ok? Son cosas que hay seres que estas cosas les siguen sucediendo. O sea, hoy, no hace 2500 años atrás o 2000. Siguen sucediendo estas transformaciones porque siguen habiendo seres con este gran corazón y gran sabiduría. Y esta unión de un gran corazón con una gran sabiduría, sabiduría porque viste la vacuidad, que como que llegaste a ese nivel, y gran corazón porque estabas imbuido, lleno, explotado de bodichita. Entonces estas dos cosas hacen que sí o sí nuestros, como que la apariencia física, como que el cuerpo cambie, ¿ok? Necesariamente lo vas a ver vos si le está pasando ahora a tu vecino que está sentado al lado tuyo. No, de verdad que no. Porque solo podemos ver según el corazón que tengamos. La pureza de nuestro corazón. Entonces, cada cosita que vemos elevada, la tenemos que apreciar un montón, porque es la pureza de nuestro corazón. Y cuando vemos cosas que no están elevadas, hay trabajito que hacer para purificar nuestro corazón. Terminamos con los B. Dos. B3. Vamos por B3, que tiene dos partes. B3 dice cómo el deseo tiene el poder de lograr todos los beneficios y toda la felicidad. B3.1, ya les digo qué verso es, que estoy perdida. Hicimos el deseo de un gran sol. 32B. El deseo es la esencia de manteca destilada al batir la leche del santo Dharma. La leche del Dharma es una forma de decir que el Dharma, que es la filosofía enseñada por los seres iluminados, el Dharma son las palabras más sagradas que hay, ¿sí? Esa sería la leche del Dharma. Al batir el Dharma con... dice Yetzalje, dice con, ¿cómo dice? Con las paletas o algo así, dice. Con la gran pala de sabiduría. Con la gran, exactamente. De la sabiduría, ¿sí? Seguí, Floki, por favor. Con la gran pala de sabiduría que ha venido de escuchar y contemplar. Ok, entonces, de tanto escuchar clases, de tanto contemplar lo que escuchaste en las clases, de tanto meditar lo que escuchaste en las clases, entonces... esa es la pala de la sabiduría que bate la leche del Dharma. Y de ahí sale el néctar, como la esencia, esta manteca que está destilada de ese batido. Y esa manteca es súper nutritiva. Es como que te la pones y te van todas las arrugas. Claro, te pones más joven. Tomás eso y es súper vitamínico. Porque es como la crema del Dharma. Batida con esta sabiduría, ¿sí? Eso dice el verso también. Esto es 32B. No, 32B, que es el B3.1. B3.1, ¿cómo logra todos los beneficios? ¿Tiene tibetano? No. Yo sé que ustedes quieren aprender tibetano. B3.2. Es el verso 33, enterito. Los seres sintientes son viajeros que vagan de aquí para allá, a través de los senderos de los tres reinos, esperando obtener experiencias placenteras. El deseo sigue siendo el método más elevado de todos para la felicidad. Trae satisfacción a todos los viajeros, a cada ser sintiente. Entonces, los seres sintientes somos viajeros, que vamos de acá para allá en esa rueda. Sube, baja. Y en cualquier lugar que estamos, en cualquier momento que estamos todo el tiempo tratando de obtener experiencias placenteras y escapar a las experiencias displacenteras, no sé si existe, desagradables. ¿Okay? El deseo sigue siendo el método más efectivo, más elevado, para traer la felicidad. Ya que nos va a traer satisfacción a donde sea que estemos. Y dice acá Gyatsalje, este deseo de iluminarse sigue siendo el método más elevado de todos para alcanzar la felicidad. Trae satisfacción a todos estos viajeros, a cada ser consciente. Esto es porque permite que todos los seres vivos alcancen los reinos superiores y la bondad definitiva. Ahora, una pregunta que creo que está acá. La pregunta número 4. ¿Cómo les parece funcionalmente que el deseo puede eliminar los sufrimientos de todos los seres? ¿Que Bodhicitta puede eliminar el sufrimiento de todos los seres? Por la intención. Pero ¿cómo sería? ¿No? Porque estamos en eso. Como el deseo logra sacar el sufrimiento de todos los demás, darle todos los beneficios, darle toda la felicidad. Enseñando. Es la única manera. Vos enseñás y los demás hacen su camino. Cada uno tiene que hacer su propio camino. Nadie jamás lo va a poder hacer por vos. Vos lo único que podés hacer es enseñar. Y después cada uno hace su camino. Así como vos fuiste enseñado, hiciste tu camino. No hay otra forma. De esa forma se va a liberar todo el sufrimiento y van a venir todos los beneficios. All right. Exactamente. Por eso es que es mucho más poderoso si vos lo hiciste. ¿Me entendés? No si, qué sé yo, lo aprendiste de un libro y lo sabés solamente intelectualmente. Por eso tenemos que aspirar a lograrlo nosotros primero. Lo cual no quiere decir que mientras tanto estás enseñando. O sea, estamos todos enseñando. Acá somos casi todos profesores, ¿sí? Entonces estamos todos enseñando. Y si no somos profesores, estamos enseñando en casa, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Estamos a través del ejemplo, a través de enseñar códigos de ética, ¿sí? Nosotros, nuestros hijos, nuestros amigos, es de más, ¿no? Viene una amiga y te cuenta, sí, porque no sé qué, le estoy metiendo los cuernos a mi marido, no sé qué, porque está buenísimo este otro que conocí, no sé, mi marido no me lo aguanto más, qué sé yo. Qué buena onda, salgamos a comer juntos, todos, así lo conocí. No, o sea, hay un código de ética que a través de tu ejemplo, a través de la respuesta que vos le das a tu amiga, que no es sos la peor de todas, nada que ver. ¿Entendés que tiene que estar sufriendo? Porque si alguien no está sufriendo, nunca jamás estaría partido a la mitad de esa manera. No estaría desintegrado completamente, ¿sí? Pero después hay como alguna enseñanza, algo que lleve a la integración de esa persona, no a que continúe su desintegración y aplaudirla. Entonces hay miles de maneras de enseñar. Miles de maneras de enseñar el camino. Miles. Según cuántos seres sintientes hay, el método perfecto para llegarlo. Por ejemplo, los seis yais, estos cursos asiáticos, ¿no? Como los implementó Eje Michael, no son para todas las personas. Si no, acá no nos alcanzaría este lugar. Es como una forma súper académica, directa, rapidísima, es la creme de alguna manera. Después tenés que ir a aplicarla y demás. Pero después hay muchas formas que todo esto podría ser enseñado. ¿Qué sé yo? Una amiga o un amigo se va a operar. Está muerto de miedo porque se va a operar, pero es una operación que la tiene que hacer, está muerto de miedo. Le decís, ay, anda a estudiar los seis CIs. Así generás bodhicitta antes de operarse. No. Decís, mira, una manera re linda que podés probar es, por ejemplo, decir que por este dolor que yo estoy sintiendo ahora, yo lo sufro. Suponete te duele, no sé, cualquier cosa. Tienes que operar la uña porque te duele la uña. Bien. Mientras que te está doliendo, en vez de no quiero más, que me duele. Metete en el dolor y decir, por lo que estoy sufriendo yo ahora, que no sufra nadie más esto. Que sea yo el único que lo sufra. Como dice el maestro Shantideva, ¿no? Que sea yo el único que sufra este dolor insoportable de uña. No quiero que nadie más sufra lo que estoy sufriendo. Como si todos los demás fueran tu hijo o tu hija. Y decís, 100.000 veces, millón de veces prefiero sufrir yo todos los sufrimientos que sufran mis hijos. Bueno, igual con todos. Entonces que por este dolor de uña, nadie más tenga dolor de uña. Y me voy a sacar este dolor de uña en la operación, porque de esa manera voy a poder caminar mejor para poder servir mejor a los demás. Sigue siendo la operación, todo lo mismo, ¿entienden? Pero hay como otra, hay un saborcito diferente. Y puede funcionar, pero no estás diciéndole, eso es bodhicitta, te digo todas las partes que tiene. B1, A2, 3, 2, B, I, A, Z, ¿ok? Simplemente anda con otra intención. Pensá cómo poder caminar mejor va a hacer que puedas dar mejor, ir mejor a tu trabajo, que tus hijos estén más copados, y que los puedas alzar de vuelta, porque antes no podías, porque todavía la uña. Qué sé yo. Pensar, me voy a operar por otros. Y yo estoy incluido, obviamente yo me voy a sentir mejor, pero es por otros también, no solo por mí. ¿Vieron? Tantas formas. ¿No? ¿Terminamos? Último. B3. Ya lo hicimos, B3. ¿Falta el B? No, nos falta la segunda parte. Dos. La segunda parte de B3. No, para, B3 tiene dos partes, ya lo hicimos. Vamos a la segunda parte de allá arriba de todo. Pero que tiene nada de partes, por eso no se las pide. Regocijarse por traer gozo a otros. ¿Okay? Me regocijo porque a través de esta ceremonia que tomé los votos voy a traer un montón de gozo a los demás. Verso 34, y nada más. Me encuentro aquí hoy, en la presencia de todos los protectores, que son los Budas. Invito a cada ser vivo, como mi huésped, a participar en el mismo estado de aquellos que se han ido al gozo, que son los Budas, hola Kai, y en felicidad hasta que lo alcancen. Llamo a todos los seres de placer, a todos los seres cercanos al placer y a todas esas criaturas similares a regocijarse en esto también. ¿Okay? ¿No decía serpentinas? En otra parte. En el último. Ok, pero ahora no vayamos ahí, no vayamos ahí. Entonces, bien, miremos lo que dice Yetzalje. En la explicación dice algo de serpientes y de lágrimas. En la explicación. Ok, perfecto. Hoy aquí parado en presencia de todos los protectores y sus hijos e hijas. ¿Quiénes son? Los hijos e hijas de los protectores. Los bodhisattvas. Oh, bodhisattvas, ¿sí? En su presencia invito a todos los seres conscientes a venir como mis invitados. ¿Ok? Ya que los voy a servir a todos. Voy a hacer como la gran ofrenda. Les voy a dar el mismo estado de aquellos que se han ido al gozo. Fíjense qué copado, no es que sí. Se han ido a dormir o se han ido y ya no sienten más nada. Se han ido de todo el sufrimiento y ahora todo les da lo mismo. ¿No? Aquellos que se han ido al gozo, esos son los Budas. Porque podría ser esas malas traducciones, ¿vieron? Que vienen de Oriente para acá. Los Budas son los que no sienten nada. Como dejaron de sufrir, todo les da lo mismo. No, pero esto dice se han ido al gozo, lo cual es la última culminación de todo tipo de beneficio y felicidad. O sea, de todo lo que vas a lograr, de todos los beneficios, de toda la felicidad, lo supremo es irte al gozo, ¿sí? Hasta que alcancen este estado, les ofrezco también participar de toda la felicidad que pueda ser encontrada entre los humanos y los seres de placer. O sea, invito a todos los seres. Y les ofrezco el gozo de aquellos que se han ido al gozo. Pero es que hasta que alcancen ese gozo de los que se han ido al gozo, les ofrezco todos los placeres de los humanos y los dioses y los semidioses. De los reinos superiores. ¿Sí? Mientras tanto, que sean absolutamente felices en el reino humano, en estos otros reinos. ¿Sí? Y una vez que he hecho esta invitación, les pido a otros que se regocijen también. Llamo entonces a todos los seres conscientes, a los seres de placer, a los seres serpentinos, que son los nagas, y a todo tipo de criaturas a que vengan a regocijarse conmigo. Wow, ¿no? Y ahora le damos el último. ¿Quiénes son los nagas? Los nagas son los seres serpentinos que viven en las aguas, como las especies de sirenas. Y otras cosas, y otros seres. Leemos el último, que no está dentro esto lo escribe Gyeptsal Dzye, o sea, no está dentro del libro, ¿sí? Todos aquellos con inteligencia que han alcanzado el cuerpo con ocio y fortuna espiritual, ¿cuál es ese cuerpo? El cuerpo humano que tenemos con ocio, o sea, tenemos tiempo libre, por eso estamos acá. Si ustedes estuvieran con duda de a dónde van a dormir esta noche y con duda de si van a comer en un rato, ¿estarían acá? No. De verdad, pensemos, si no tuviéramos este oso y esta fortuna. No. Sí, porque hace frío afuera. Entonces, si tuvieras duda de dónde vas a dormir esta noche, no estarías jamás acá. Si tuvieras hambre, ¿estarías acá? Bueno, por ahí algunos tienen hambre, pero no tienen mucha hambre. Si no, tampoco estarías acá. No podrías pensar. Ni a palos podrías hacer B1, 2, 3, qué sé yo. Con ocio y fortuna espiritual. Esto es re importante. ¿Qué quiere decir esto? Que tenés semillas para haber encontrado las enseñanzas, ¿sí? Porque podrías tener la panza llena, tener muchos lugares donde irte a dormir, pero no tenés las semillas para estar acá, porque no encontraste las enseñanzas, ¿sí? No hay suficiente riqueza espiritual, semillas re poderosas para estar acá. Deberían realizar todo esfuerzo. Entonces, todos aquellos con inteligencia que han alcanzado el cuerpo que vos tenés hoy, el ocio y la fortuna que vos tenés hoy, deberían realizar todo tipo de esfuerzo en encontrar las dos formas del deseo, ya que este es el punto esencial de todas las palabras más elevadas, las enseñanzas de los victoriosos, el uno y único camino recorrido por muchos millones de sus hijos e hijas también. Y dice, este es el verso que resume todo el capítulo. La pregunta número 6, ¿la tienen ahí? ¿Cuál les parece a ustedes que es la forma más elevada de todas para sacar la esencia de haber alcanzado el cuerpo y esta mente humana? Generar el deseo. Generar el deseo de iluminarte en beneficio de todos los seres. Es la mejor manera de aprovechar la vida que tenés. La respuesta oficial dice, el proceso de llevar a cabo todos los preliminares, de purificarnos a nosotros mismos de obstáculos que podrían ir en contra de obtener el deseo y de coleccionar todos los factores que nos llevarían a alcanzarlo. Y luego alcanzar el mismo deseo. Esto es lo más elevado que podés hacer con esta vida humana. Qué hermoso, ¿no? ¿Por qué hice las dos formas del deseo? Porque es lo que vimos en las clases anteriores. ¿Se acuerdan de qué era? Oración y acción. Vamos a leer algunos poquitos versos del último capítulo, que es el capítulo de la dedicación, nada más que para que ahora siéntense como en estado de meditación y dedicamos toda esta clase maravillosa que tuvimos, donde recibimos todas estas enseñanzas preciosas y sagradas, y las dedicamos a que sucedan estas cosas, algunas, voy a leer porque son un montón de capítulos, de sutras, perdón, de lo que dice el maestro acá. Cierren los ojitos y dediquen la virtud de haber venido, haber encontrado el tiempo y haber estado la clase entera. Que por la virtud de mis méritos, todos los seres plagados de sufrimientos físicos y mentales obtengan un océano de felicidad y alegría. que mientras permanezcan en la existencia cíclica, su felicidad mundana jamás decline y reciban todos ellos constantes oleadas de la alegría de los bodhisattvas. Que todas las criaturas del universo, presas en los reinos infernales, disfruten del gozo de Sukhavati. Que aquellos debilitados por el frío encuentren calor, que los oprimidos por el calor se refresquen en las aguas vertidas por las grandes nubes de mérito generado por los bodhisattvas. Que los bosques de hojas afiladas como cuchillas se conviertan en un hermoso bosquecillo de placer. Que las regiones infernales se conviertan en lugares alegres con amplios y fragantes estanques de loto. Que todos los animales estén libres del temor de ser devorados entre sí. Que los espíritus hambrientos sean tan felices como los hombres del continente, del norte. Que los ciegos vean, que los sordos oigan. Que los desnudos puedan cubrir su desnudez. Que los hambrientos sacien su hambre. Que los sedientos apaguen su sed con agua y otras bebidas deliciosas. Que los pobres hallen riquezas. Que los débiles y apenados encuentren alegría. Que los desesperados tengan esperanza, felicidad y prosperidad. Que todos los enfermos curen con presteza sus dolencias y desaparezca toda la enfermedad. Que los miedosos dejen de temer y los esclavizados rompan sus cadenas. Que los débiles hallen la confianza y todos en general deseen tan solo el beneficio ajeno. Que los que viajan encuentren felicidad allí donde se dirijan y sin esfuerzo alguno alcancen todos sus objetivos. Que los navegantes conquisten su objetivo. Que los viajeros perdidos hallen compañía, perdiendo todo el miedo a los ladrones y que su viaje sea fácil y llevadero. Que los seres no se vean jamás privados de su libertad, que estén dotados de fe, de sabiduría y amabilidad. Comiendo aquello que han obtenido de manera correcta, que lleven una conducta excelente y que sean atentos con los demás a lo largo de todas sus vidas. Que todos los seres permanezcan apartados del ansia por la riqueza, que el tesoro del espacio no sea fuente de disputa ni de perjuicio y que lo disfruten tal como lo desean. Que los que tienen poco esplendor sean dotados de majestuosidad, y aquellos cuyos cuerpos son desgarbados obtengan magníficas formas. Que todas las formas inferiores en el universo renazcan en manifestaciones más elevadas, que los humildes obtengan grandeza y los orgullosos aprendan a ser humildes. Que por todos los méritos que he acumulado, pueda todo ser consciente abandonar la maldad e implicarse siempre en generar virtud. Que todos los seres conscientes tengan vidas inconcebiblemente largas y que cuando se encuentren en los reinos afortunados vivan siempre satisfechos, lejos de la palabra muerte. Que todas las criaturas oigan sin interrupción el sonido del Dharma, cantado por los pájaros, susurrado por los árboles, transportado por los rayos de luz, impregnando todo el espacio. Que se encuentren siempre con Budas y con sus hijos, los bodhisattvas. Que estos maestros espirituales del mundo sean venerados con inagotables nubes de ofrecimientos. Que los seres celestiales propicien las lluvias para que las cosechas sean plenas. Que los reyes actúen según el Dharma y la gente del mundo prospere. Que todas las medicinas sean efectivas y la recitación repetitiva de los mantras tenga éxito. Que ninguna criatura sufra. Que ninguna criatura actúe con maldad, que nadie enferme, que nadie tenga miedo, que nadie sea de menospreciado, que nadie esté deprimido. Que en todo templo y monasterio la lectura y la recitación florezcan y permanezcan. Que el Sangha viva en paz y armonía y que se cumplan todos sus objetivos. Que los monjes deseosos y las monjas deseosas de practicar encuentren lugares tranquilos y solitarios. Y que tras abandonar todos los pensamientos obstructores, mediten con la mente flexible. Que las monjas puedan cubrir todas sus necesidades, que nada las perjudique. Que todos se arrepientan de las caídas morales y que lo maligno sea erradicado. que los sabios sean venerados y sean siempre objeto de caridad. Que todos los seres no experimenten la miseria de los reinos inferiores y jamás conozcan la dificultad. Que mientras permanezca el espacio y mientras haya seres conscientes, pueda yo permanecer presente para eliminar la miseria del mundo. Que todo el dolor de los seres conscientes madure en mí y que a través del poder del Sangha de Bodhisattvas todos ellos experimenten felicidad. Que las enseñanzas, la única medicina para aliviar el dolor y el único origen de toda la alegría, sean materialmente apoyadas, veneradas y que se mantengan a lo largo del tiempo. Me postro ante Manugoya, por cuyo beneplácito surgen las mentes positivas, y me postro ante mis maestros espirituales, a través de cuya amabilidad yo me desarrollo espiritualmente. ¿Cantamos, María? Esa tierra impregnada con el aroma de incienso, cubierta con un manto de flores, la gran montaña, cuatro continentes, portando las joyas del sol y la luna. En mi mente las transformó en el paraíso de un Buda. Ofrendo todo a ti, y la ofrendo todo a ti, y la ofrendo todo a ti, que por este acto pueda cada ser consciente experimentar el mundo puro. Pueda cada ser consciente experimentar el mundo puro. Y ahora, lo mismo que hicimos recién, esa dedicación, pero la hacemos como un canto en tibetano para sembrar semillas para preservar esa lengua. acuerdan cuando nos postramos Buda Dharma Sangha? ¿Sí? Las tres postraciones. Dharma Kaya. No, pero la primera es Buda Dharma Kaya. Dharma. Nos postramos ante la cesación, ¿sí?, de esa, de la hemorragia. Y la tercera, los aries. A todos los aries, a aquellos que vieron los aries. Hasta la clase que viene. Gracias por haber venido. Yo pensé que iba a dar una clase casi sola y que era para el audio. Y vinieron un montón. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Sí, pues, primero, gracias a Floki, que tradujo la lectura. Yo la revisé, que tradujo. Sí. Después, avisarle a los que no vinieron, está todo, al que no vinieron a las primeras clases, que sí, está todo subido a la web. Sí. Y próximamente va a estar el bebé también. Ya sea las lecturas, las partes escritas y los audios. Sí. La próxima clase va a ser en agosto. En agosto. Así que vayan traduciendo. Por ahí hacemos otro sábado. Ah, ok. Y por ahí hacemos un sábado y hacemos dos clases. Tres me pareció un poco mucho el otro día. Dos clases. ¿Quedan cuatro? Sí, por eso. Dos clases un sábado, dos clases otro sábado y ya finiquitamos el diferente. Pero vieron que los ACI son como la letra chiquita de todo lo que ustedes, por ejemplo, si fueron a los retiros de Richard Michael o están leyendo los libros de Richard Michael, lo que sea, eso es como masivo. Pero después, adentro de eso, por ejemplo, él dice, bueno, la práctica de regocijarse, tartuk, la meditación del café. Bueno, atrás de eso hay un montón de letras chicas. Y toda esa letra está en los seis yaes. Purificarse. Bueno, los cuatro cuatro. Uno de los cuatro cuatro son los cuatro poderes de purificación. Ah, qué bueno, hago tuk, tuk, tuk. Y bueno, no, pero atrás de eso está esa letra chica que te dice, sí, genial, pero si tenés la virtud acumulada para que te funcione, si no, no. ¿Y qué tenés que hacer para acumular la virtud? Y vení que Shantideva te cuenta. El maestro Shantideva te cuenta. Okay. Está bueno, si lo ven así lo van a disfrutar un montón, ¿no? Que no es como tragar, viste, ir a la facultad y tragar y tragar y tragar y que no entendés que estás estudiando, ¿no? Como que entendés que eso es lo bueno que hizo Bellela, que es como que mandó estas enseñanzas más masivas, la gente se reengancha y después hay que ir como más profundo. Y tampoco es tan difícil. Yo pensé que era una cosa inaccesible. No, para nada. Inaccesible. Está hecho de manera súper accesible. De verdad que se puede. Bien, yo me siento cómodo. Me alegro muchísimo. Allá vamos. Gracias. Hermoso, ¿no? Estoy enseñándonos por favor.